Ustedes mismos están viendo ahora, no estoy llorando. Al contrario, tengo la cabeza y la frente bien alta, porque no hice nada malo. Al contrario, si significa en mi cárcel de que nosotros hemos trabajado por la dignidad de muchos compañeros, darle trabajo, educación y salud, darle una vivienda digna, enseñarle a que no había que arrugar a esos que te vienen a hablar bonito, con traje y corbata, como decía, y que había que plantear y discutir las veces que tenemos que discutir mientras nosotros tengamos la razón, no solo en la construcción, en la educación, en salud. Si esa es la condena que tengo que seguir pagando. Muchachos, yo no me equivoqué. Chicas, no me equivoqué. Al contrario. Vamos a seguir trabajando por dignidad. Vamos a seguir levantando, enseñándole a los jóvenes que hay que levantar la cabeza y que esta piel que tenemos, esta piel, orgullosa de esta piel, orgullosa de esta piel, y que esta piel en algún momento va a gobernar, y que esta piel en algún momento va a seguir gritando a los cuatro vientos de que queremos una patria justa, libre y soberana, que no queremos una patria arrodillada. Se ratifica una sentencia de acuerdo a las caras, y esto es lo que indigna. Pero bueno, pareciera que hoy no está gobernando un gobierno nacional y popular. Pareciera que hoy gobierna la Suprema Corte de la Nación. Pareciera que hoy gobierna TN, la Nación. Pareciera que hoy gobiernan, sigue gobernando el neoliberalismo. Pareciera que hoy gobiernan la Embajada de Estados Unidos. Porque considero que la justicia en Argentina no cambió nada. Sigue dando la misma justicia que instaló Macri. Sigue estando los mismos jueces y fiscales.